Estoy borracho y caminando pa' tu casa, mamá, mamá, ajá. Dime qué es la que hay, por la mañana de seguro me voy a arrepentir, ajá, ya. Me voy a arrepentir, porque hace meses tú y yo juramos que jamás se iba a repetir, pero nunca fuimos buenos con promesas. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, solo si estás dispuesta. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, solo si estás dispuesta. Hace meses que llevo tratando de olvidarte, de olvidarte. Pierdo el uso de razón con solo pensarte, pensarte. Y bebí más de la cuenta, borracho enfrente tu puerta, rompiendo todas las reglas, porque te extraño, no importa nada. Quítate la ropa como hacías antes, modélame desnuda como hacías antes. Esa figura que te tiene impresionante, hacerte sentir cómoda, eso es importante. No importa tu novio ni tu nueva relación, tú y yo sabemos que no lo hace como yo. Aunque pase el tiempo nunca vas a olvidar la manera que te amé, no se puede comparar. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, solo si estás dispuesta. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, solo si estás dispuesta. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, solo si estás dispuesta. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, solo si estás dispuesta. Abre la puerta, mi amor, un momento que yo solo quiero hablarte. Bueno, no es cierto, estoy loco, enfermo y ansioso por poder besarte, también por tocarte, parte por parte. Si él no te lleva a la luna conmigo, seguro tú llegas a Marte. Tú piensas que las cosas no serán como antes. Te dicen tus amigas que soy arrogante. Tus padres no me quieren porque soy cantante. Si supieran que para mí tú eres lo más importante. No importa tu novio ni tu nueva relación, tú y yo sabemos que no lo haces como yo. Aunque pase el tiempo nunca vas a olvidar la manera que te amé, no se puede comparar. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, solo si estás dispuesta. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, solo si estás dispuesta. Abre la puerta, solo si estás dispuesta. Yeah, baby, abre la puerta. R, solo si estás dispuesta. Matt Music, abre la puerta. Se oye R, desde el intro, ¿viste? ¿Están ready? Vamos a darle. Esta mañana yo desperté, entristecido tomé el café.